desde que existe el hogar del pensionista. Todos lo pasamos bien, acudiendo a nuestra cita. En esta cita se ven las personas que soñaron con una vida mejor de nuestros tiempos pasados. Pensionista, pensionista, pensionista, acude al hogar que te espera la entrevista con personas de tu misma edad. Si algún día, pensionista, a la cita no puedes venir, piensa siempre que tus compañeros nunca, nunca se olvidan de ti. Anímate, pensionista, y acude siempre al hogar. Y si hacen excursiones, procura participar. Que la vida es alegre, tómala con ilusión. Anímate, pensionista, y alegra tu corazón. Pensionista, pensionista, pensionista, acude al hogar que te espera la entrevista con personas de tu misma edad. Si algún día, pensionista, a la cita no puedes venir, piensa siempre que tus compañeros nunca, nunca se olvidan de ti. Anímate, pensionista, y alegra tu corazón, que la vida son dos días y hay que vivirla con amor. Que la vida es alegre, tómala con ilusión. Anímate, pensionista, y alegra tu corazón. Pensionista, pensionista, pensionista, acude al hogar que te espera la entrevista con personas de tu misma edad. Si algún día, pensionista, a la cita no puedes venir, piensa siempre que tus compañeros